ya no sientes lo mismo que yo. Tratas de ocultarlo, yo lo sé muy bien. Pues tu indiferencia te vendió tal vez. Ya puedes marcharte, no mires atrás. Pórtate bien, pórtate bien. Ahora te pido que te portes bien. Pórtate bien, pórtate bien. Si tú no lo haces, me vas a perder. He dado todo, eso creo yo. Todo mi cariño, mi alma y mi sed. Si tú no lo cuidas, te arrepentirás. Por eso yo insisto que te portes bien. Pórtate bien, pórtate bien. Ahora te pido que te portes bien. Pórtate bien, pórtate bien. Si tú no lo haces, me vas a perder. He dado todo, eso creo yo. Todo mi cariño, mi alma y mi sed. Si tú no lo cuidas, te arrepentirás. Por eso yo insisto que te portes bien. Pórtate bien, pórtate bien. Ahora te pido que te portes bien. Pórtate bien, pórtate bien. Si tú no lo haces, me vas a perder.